los apartados. Ovejas negras a tu lado. Somos la imaginación en estado puro. Nuestras armas. El pincel. La guitarra. La palabra disparando duro. Somos todo lo que no queríais. Pero hoy cantáis nuestras canciones. Leéis nuestros libros. Bailáis. Si nosotros tocamos. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Toma la flor, como algo así, pues, queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos comenzando ya una nueva jornada, una nueva semana más de lo que es Contra Babilón. Contra Babilón, queridos compas, ya entrando de lleno a lo que es el la mitad del mes de julio del 2020, queridos compañeros, viviendo en pandemia. Jamás lo pensábamos, en las películas nomás. Pero bueno, estamos, pues. Está el bicho ahí, pues. ¿Qué vamos a hacer? A cuidarse nomás, pues, queridos compas. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada. Un nuevo programa más. Una hora 40 más menos aproximadamente, queridos compas. En el cual vamos a estar acompañándoles con contrainformación, con audios contrainformativos, equivocaciones varias. Pero lo que no falta es la buena música. Porque ya comenzó, de hecho, con el tremendo tema de Macaco. De Macaco con el tremendo tema llamado Ovejas Negras, obviamente. Ya seguimos siendo ovejas negras para el sistema, pues, queridos compañeros. ¿Por qué? Porque no vamos a la par con ellos, ¿ya? Participamos de un sistema. Y eso no lo podemos negar. Ya sería estar faltando a la verdad porque no es así. Participamos de un sistema, obviamente, que está implementado, en el cual nacimos, ¿ya? Y estamos ahí, participando. Pero no por eso vamos a estar de acuerdo con este sistema, obviamente. Que eso es también lo que lo diferencia. En algún momento me imagino que cada uno de ustedes, queridos compas, queridos vecinos, ya, no sé, o todos pensamos en algún momento, no, yo no participo del sistema y todo el tema. Sí, pues bueno, estamos dentro del sistema, ¿para qué lo vamos a estar negando? Lo importante, obviamente, es poder contrarrestar lo que está mal dentro de ese sistema, que en definitiva es todo, ¿ya? Así que, pero por lo menos entregar un granito de arena para poder cambiar este sistema de mierda en el cual estamos viviendo, obviamente, queridos compañeros, y que obviamente ya dentro de lo que es nuestra sociedad, a nivel territorial, dentro de lo que es esta larga y angosta y fascista faja de tierra, tratemos de hacer las cosas bien, en compañía, en solidaridad con cada uno de nuestra gente, pues, cabro, de nuestro pueblo, ¿ya? Obviamente dar ese abrazo solidario, dar ese apoyo justamente que necesita el pueblo, ya, porque el pueblo tiene que fortalecer en este tipo de situaciones extremas en el cual podemos estar viviendo una cuarentena, ya, donde estamos enclaustrados cada uno en su territorio, pero no por eso obviamente vamos a estar ajenos a lo que esté sucediendo en los diferentes territorios también. Justamente esa es la idea del programa, poder difundir todo lo que podamos dentro de lo que es el acontecer social, todo lo que es el acontecer social de lo que está pasando justamente, y no solamente lo que está pasando, sino que también recordar momentos históricos, porque la mayoría de las veces o dentro de los programas también vamos recordando momentos históricos importantes para nosotros, obviamente, y para dentro de lo que es la lucha del pueblo, dentro de lo que es las luchas sociales. Y el día de hoy nos tocó justamente lo que es el nacimiento de un gran personaje dentro de lo que es la historia del anarquismo a nivel mundial, que es Buenaventura Durruti, queridos compañeros. El día de hoy vamos a estar entregando y conmemorando, obviamente, un año más de lo que es la celebración del nacimiento de Buenaventura Durruti, que fue un día 14 de julio. Así que eso lo vamos a estar dando en un ratito más. Tenemos también algo con una campaña migrante que también se está realizando. Junto con eso, obviamente, tenemos también la vocería de lo que es el Machi Celestino Córdoba. Junto con eso también los compañeros presos políticos mapuche, que en estos minutos se encuentran en huelga de hambre, en conjunto también con el Machi Celestino Córdoba. Y otro de los espacios también emblemáticos es justamente nombrar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Nosotros como programa de radio necesitamos ya lo que es el apoyo de las radios, obviamente, para poder aparecer en cada una de sus señales. Hemos encontrado unas radios cómplices que son espectaculares y queridos vecinos y vecinas, ¿ya? Los invitamos cordialmente a cada uno de ustedes a poder escuchar a cada una de estos medios libres de comunicación. Apoyarlos, participar de ellos, ya ser partícipe, difundir justamente lo que están difundiendo cada uno de estos medios. Así que obviamente nosotros nos sacamos el paltó, nos ponemos el gorro, ya nos vestimos de frac, nos encapuchamos y nombramos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Día, queridos compañeros, a través de Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas naciendo a través de la Nehuen, a través de www.radionehuen.cl. Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Huevo Artesanal, cáchate. De Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde las 12 horas, casandras.org. Recuerda que la última A de Casandras es una X. Radio Curruf, la señal del viento, tiene un nombre y es Curruf. Radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, directamente desde España, desde Madrid. Estamos sonando todos los días domingo desde las 6 a.m., tempranísimo. ¿Y qué vendría siendo como sábado tarde-noche por Latinoamérica? AsaltoMataRadioRock.com. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, compas, ahí en la quinta región. www.radioextremo.cl, 96.1 FM para todos los vecinos de Viña del Mar, de Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM y a través de Radio Libre 963.wordpress.com, directamente desde Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados a través de las 18, 20, 22 horas. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas 87.7 FM, www.radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, a través de la Radio Sudaca FM, radiosudaca.org, 105.3 FM. Viernes, 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas a través de la Manque. Radio Chapita FM, directamente desde Montevideo, Uruguay, Barrio Nuevo París, a través del 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, queridos compas, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en agüita.latina.red. Radio Amaranto, Amaranto, compas, directamente desde San Felipe, amarantomedios.cl, todos los días lunes desde las 21 horas. Radio Kinlap, estamos sonando ahora, de hecho, viernes y también los viernes a contar de las 18 horas, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lapquenche a Inil Valdivia, resonando entre mar y monte, Radio Kinlap. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 23 horas de Argentina, 22 horas en Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas a través del 106.5 FM y radiosemilla.com.ar. Queridos compañeros, estamos sonando en la Radio Semilla también, pues. Y esa es la última radio cómplice de la Contra Babilón. Si hay alguna radio cómplice también, o ustedes conocen alguna radio en la cual podamos sonar, en la cual nos puedan no sé, acompañar también dentro de lo que es este camino de la contrainformación y la música contestataria, podrían indicarnos, cosa de nosotros poder hablar con nuestro manager, y obviamente nuestro manager pueda también hablar con el manager de la radio cómplice y podemos llegar a buen puerto. Ah, esa onda. Así serán como las conversaciones y cuando hacen negocio y todo esto, los políticos y toda la volada, los poderosos, ¿sí o no? Debe ser así, ¿o no? Debe ser más sucio, más cochino, ¿sí o no? Nosotros no somos así, ¿no? Nosotros conversamos, oye, se da la mano, pa, pa, pa, se da la manini, pa, pa, pa. ¿Ya en qué horario? Ya, pa. Ya, bacán. Y ahí la vamos dando. Si uno, así es la solidaridad, pues, queridos compañeros, y así es el apoyo mutuo. Esto es Pelado de 500. Pelado de A500, que es una tremenda banda de aquellas, de aquellos tiempos también. Pelado de A500 con No Estoy de Acuerdo. No Estoy de Acuerdo con el Servicio Militar, que es justamente una canción antiservicio militar, ¿ya? Hubo un tiempo, ¿se acuerdan? No sé, ni casco ni uniforme, no sé si se acuerdan de esa organización o no. Buena organización, la tuvimos en algún momento en Melodías Conscientes también, ni casco ni uniforme. Y que iban justamente por el tema del servicio militar. Bueno, Pelado de A500, No Estoy de Acuerdo. Y luego vamos a escuchar a Tijuana No. Tijuana No, queridos compas, conseguimos andando. Porque hay que seguir andando. Podemos seguir andando, obviamente, lento. Ya esto puede ser lento, cabros, pero lo importante es andar, no parar. Así que Pelado de A500 y Tijuana No, en la Contra. Este año soy mayor de edad y la sociedad me obliga a aprender a matar. Yo les digo que no quiero ser un perro más. Uno es para la música y otro es para el servicio militar. No. Perdón, se entiende. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo de Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo de Nonguén. Campaña Fin al zoo en Nonguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. El objetivo de esta campaña es conseguir el traslado de los animales a centros de rehabilitación o refugios, dentro o fuera de Chile, para lograr la posterior reinserción en sus hábitats silvestres. De lo contrario, si los daños causados por el cautiverio no le permiten adaptarse a su espacio natural, lograremos que pasen el resto de sus años en un espacio que vele por sus vidas con respeto y cuidado. No pueden seguir ahí, necesitamos tu ayuda. Súmate a la campaña Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoológico de Nonguén. Fin al zoo de Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Fin al zoo en Nonguén. Hashtag Fin al zoo en Nonguén. Hola, soy Carolina Garzón de la Brigada Migrante Feminista en Valparaíso y este es un video de denuncia. Queremos denunciar la decisión del gobierno de Chile, que a finales de abril y en plena crisis sanitaria, declaró que era urgente aprobar el proyecto de ley migratoria. Esta es una decisión profundamente racista, porque ese proyecto, ni en su elaboración ni en la actual discusión, está incluyendo a las organizaciones migrantes. Si bien estamos al tanto de que la legislación activa es una herencia de la dictadura y que sí necesitamos una nueva ley migratoria, es nueva. No peor. Necesitamos una nueva ley migratoria que establezca y cree mecanismos reales de regularización, no al contrario. De aprobarse este proyecto tal y como está, estaría legitimando un genocidio civil. ¿Por qué es tan nefasto? Entre otros puntos, primero, porque no reconoce adecuadamente el principio de no devolución, con lo cual estaría dejando aún más expuesta a la comunidad migrante que viene en busca de refugio. Dos, porque establece que solo tras pasar 2 años viviendo en Chile se podría recién acceder a beneficios sociales. Tres, porque hay una ausencia total de garantías en el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo en procesos de detención y expulsión. Cuatro, porque no se está reconociendo el principio de residencia en el acuerdo del Mercosur, con el cual Chile estaría haciendo como si no fuera parte de la región y le estaría cerrando la frontera a países vecines, hermanes, como Ecuador, Perú y Colombia, que representamos el 45% de la migración a Chile. Y quinto, no se podría cambiar el estatus migratorio estando en el territorio. Migrar no es un delito, es un derecho humano. Ayúdanos a frenar la aprobación de este proyecto de ley racista. Es nueva, no peor. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Vamos pa' dentro. Yo, queridos compas, estábamos escuchando un audio con respecto a una campaña, no a la ley migrante que promueve el gobierno, ¿ya? Esto se fue publicado justamente el día 10 de julio, que lo publicó la Brigada Migrante Feminista, campaña Ley Migrante Racismo. ¿Sabías que en medio de la crisis sanitaria y social que vivimos, el gobierno dio urgencia a la nueva ley de migración? Desde Brigada Migrante Feminista nos hacen llegar esta campaña, la cual nos indica es levantada por una articulación de organizaciones e individualidades migrantes y promigrantes, ¿ya? Negrocéntricos, Red de Trabajadoras de las Danzas, Microsesiones Negras, Negradas, Red de Mujeres, Afrodiaporicas, Marcha Mundial de las Mujeres, Amaranta ONG, entre otros. Ya son la organización, obviamente, que están llamando justamente a poder participar de esta campaña de no a la ley migrante. Justamente para visibilizar el proyecto de ley de migración actualmente discutida con carácter de urgencia en Hacienda y pasado al Senado. Una vez más, no quieren hacer pagar la crisis a mujeres inmigrantes. Regularización ya es nuestra principal demanda, permanente y sin condiciones en el sistema efectivo y real que asegure nuestro derecho a la identificación y al resguardo de nuestro bienestar en este territorio. Sobrevivimos organizados ante esta crisis y resistimos a este gobierno criminal y racista. y apoya y difunde los 7 puntos conflictivos de la nueva ley de migración que el gobierno busca aprobar en plena pandemia. Esto lo vamos a continuar con dentro de los próximos programas también, compas, por la Brigada Migrante Feminista, ¿ya? Vamos a continuar con esta información, obviamente, porque nos interesa muchísimo lo que va sucediendo con respecto a las leyes que van pasando viola, justamente. Todos hablan del 10%, obviamente, que eso. De alguna forma, obviamente, estamos de acuerdo justamente al tema del 10%. En realidad estamos de acuerdo a que pues, uno se pueda sacar el 100%, porque de alguna forma todos los que trabajamos en forma dependiente es nuestra plata, bo, ¿ya? Ahí está, bo. Y justamente quienes manejan estos dineros a través de las AFP son justamente los poderosos, son las 7 familias que llevan y que la llevan en Chile, bo, ¿ya? Justamente por eso se les toca el poder económico. Y pensándolo bien, no es solamente un 10%, es como cuando sucedió el estallido social, no era por los 30 pesos, era justamente por años y años y años y décadas de abuso justamente dentro de lo que es la clase política y la clase poderosa de este país. Y justamente el tema del 10% no es solamente un 10%, pues cabros, equivale o simboliza o es justamente la caída de alguna forma de lo que es un imperio neoliberal en el cual estamos viviendo actualmente como gobierno, ya como sistema, ya, y que este gobierno justamente lo ha perfeccionalizado y obviamente está dedicado justamente a eso, al tema de los negocios, ya el tema de del poderío económico. Es justamente eso, la caída o el comienzo, esperemos que sea así, obviamente, el comienzo de la caída de un imperio. Y de alguna forma eso significa el tema del 10% del retiro del 10% de las AFP. Así que son buenas noticias, obviamente. Esperemos, obviamente, que siga el Senado y esperemos, obviamente, que se autorice y que se apruebe. Ya, y que nosotros podamos utilizar el tema del 10%, pero no solamente pidamos el 10%, sino que sea un inicio del derrumbe de lo que es un sistema capitalista, neoliberal y económico en Chile, pues, cabrón. Que se vayan derrumbando a poco los poderes fácticos y los poderes económicos. Así es la cosa, pues. ¿Sí o no? Así nomás, pues. Esto es Las Malas, compás, que es una tremenda bandota. Vamos a ir a escuchar Migrante, que es un tema que aparece también, bueno, es un tema que aparece dentro de un disco de Las Malas, pero no solamente dentro de un disco de Las Malas, sino que un disco compilatorio que sacaron en beneficio de la migración. Justamente también aparece ahí Las Malas. Vamos a ir a escuchar Migrante y luego vamos a escuchar una tremenda bandota llamada Retaque. Retaque, que no me acuerdo de dónde eran, estuve tratando de acordar, no sé si de Ecuador, pero es como de Centroamérica. No me acuerdo, República Dominicana, por ahí puede ser o no. Pero es Retaque, compas, con el hardcore punk anarquista, con el tema Latinos Migrantes, dedicado justamente a todos nuestros vecinos, hermanos, migrantes, obviamente, que están en este territorio y deseándoles lo mejor posible también y que estén bien, pues cabrón. Así que vamos a estar, como les comento nuevamente, atentos a lo que es la ley, no a la ley migrante que está impulsando el gobierno piolita ahí por debajo justamente de todo lo que está pasando y por debajo de todo lo que está mostrando los medios convencionales de comunicación. Pero para eso estamos nosotros, como medios alternativos de comunicación. Oye, ya me largué caleta, ya vamos con Las Malas entonces, con Migrante y luego Retaque, Latinos Migrantes. Pas la même chose, porque perdí un être à cause de ces maladies. Extranger là, émigré à la Vena. Origine clandestine. Un sans-papier, c'est un mystère. Un sans-abri, c'est un par-terre. Un sans-diplôme, c'est la vie de galère. Un handicap, c'est cathéter. Passé tyran, présent aride, futur ardent. Vous évitez restreindre par ses préjugés assaillants. C'est important de réagir pour les émigrer. Ce n'est peut-être pas une priorité. Tous les hommes ont les mêmes droits. Tu devrais avoir les mêmes choix. Juicio que condena vicio, prejuicio, prejuicio, prejuicio, prejuicio. Oh. estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la contra Usurpación Montaner. Hoy día estamos frente a una amenaza muy grave de desalojo a nuestra querida papay, María Cristina Ñanco Buchicol. Este tema parte el año 83, con un remate efectuado en Santiago, el 27 de enero, sobre lo que es el Fundo Nueva Esperanza. Pero hoy día, Pía Montaner lo que pretende es reclamar otras tierras, porque los límites que ella pretende recuperar no tienen que ver con el Fundo Nueva Esperanza. Está por sobre los títulos de Merced y sobre territorios que han tenido dueños desde siempre y que todos los vecinos conocemos. Ahora la orden viene con todo y es muy grave. Esta causa parte el 2018 y en menos de un año ya está terminado el juicio. Juicio donde la papay, María Cristina, no está representada prácticamente. No tiene una debida defensa. Además, ella no sabe leer, no sabe escribir. Es una adulta mayor. Y el abogado que la representó el año pasado, Javier Cardemil, dejó pasar todos los plazos sistemáticamente, coludido, digo yo, y bien lo digo, con la contraparte, de manera que ella nunca fue defendida, que ella ha estado ahí siempre, que ha tenido posesión todos estos años, que es una tierra que incluso su padre hace una posesión efectiva en 1965, don Cristino Ñanco. Entonces, el tema es muy grave, porque esto para mí es un robo descarado, es una usurpación. Tenemos que estar muy atentos, todos los lamien, todas las personas del territorio, porque es un acto que no podemos permitir, menos en este momento de pandemia. Y nunca, en realidad, no corresponde. Esto es un abuso, es un robo descarado. El llamado es a apoyar a nuestra lamien, a todas las comunidades, a toda la gente bien nacida del territorio. Muchas gracias. Queridos compas, ahí estamos escuchando dos pequeños audios. Muchísimas gracias a los compañeros de la radio Lafken en Mahuida que hicieron llegar justamente estos audios como para poder difundir desde acá con respecto a lo que es la usurpación Montaner. Ya no podemos permitir el desalojo de la papá y María Cristina Ñanco Huichicoy, ni menos aún en plena pandemia. El abogado Juan Pablo Méndez Pineda, en representación del clan Montaner en el territorio encabezado por Pía Montaner y continuando el trabajo del abogado Sebastián Andrés Yanine Montaner, presentan una demanda en contra de la papá y María Cristina Ñanco Huichicoy bajo el rol de la causa caratulado como Montaner a Ñanco, donde se solicita el desalojo con el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento. Esta jugada deja en evidencia el tipo de personas que son los usurpadores de tierras ancestrales, no teniendo ninguna consideración con dejar en la calle durante la pandemia en pleno invierno a una mujer adulta mayor de 68 años de edad quien presenta antecedentes de salud como hipertensión arterial, diabetes y trastornos de ansiedad. Y también es importante mencionar que la papaya ha sufrido reiteradas descompensaciones de salud producto de la situación que actualmente le aqueja y que se refiere en constantes amenazas que ha recibido el desalojo de su territorio en donde ella ha vivido durante toda su vida. Una de las voceras de la señora María Cristina, Gina Martini Vargas, explica la situación actual en la que se encuentra el orden de desalojo en el territorio costero de Valdivia, especificando en Los Pellines, frente al cruce de Las Minas. Y es justamente lo que estuvimos escuchando, queridos compas. Así que agradecemos, obviamente, y nombramos a los compañeros de la radio Lafken Mahuida que hicieron llegar estos audios. Ya vamos a continuar con los audios con respecto a los presos políticos mapuche, compas, en un ratito más. Esto es No Guerra con el tema Wei Chan. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Cachen esta banda. ¡Eso! Queridos compañeros, vamos a ir. Tenemos el agrado, el honor justamente de poder presentar, gracias a Taller Dale Aborigen, queridos compañeros, y es que Discos, si no me equivoco, ya vamos a ir a escuchar a Chimonos Chimonos, con lo último de Chimonos Chimonos. Ya vamos a ir a escuchar el tema Palavilla. Es una música instrumental, pero de compañeros que tienen todo lo contestatario que necesitamos para poder difundir acá en el programa, cabros, ¿sí o no? Chimonos Chimonos, vamos a ir a escuchar Palavilla, y luego vamos a escuchar al gran Guayquil, con su tema Huetrue, con una banda acústica. Ya vamos a ir a escuchar este tema, queridos compas. Ya, así que Huetrue, me da ganas de cantar el de Huechequecheña y Dragón. Huetrue, Huetrue, es bueno ese tema también. Ya, compas, Chimonos Chimonos, entonces para la villa, y luego el gran Guayquil con el tema Huetrue, los nuevos sonidos de la rebelión. Thank you.

Peñi pu peñi. Presunto con ñey. Malalto con ñey. Sayunto con ñey. Guaraque tu mumu. Hueluta en chin. Puma puche en calla fin. Con puche huichapapé. Con pulof. En calla alta ñi pu peñi. Mleita ñi pu peñi. Ñin caucleit cárcel de Angol. Cada ñi machi. Celestino Córdoba. Hueluta en chin. En calla fin. Teñi pu peñi. Un mego es alca ley teñi peñita ti, espela ley teñi peñi, mulemo tatu, huelo tenchin, acompaña ya fin, com puche, nuestro mayain, ani puma chi, pu lonco, pu huelquen, pu huelchafe, huichapape, huichayay, tañin calla fiel, tañi machi, quisuno, tañi sumuno, machin yelay, sulin chetati, chao nesien el pui, tañi, la guanto chela lu, peñi, que me lealta, ni ya tu que hay tati, peñi, ni ya tu fe guanchu, tañi perimon tu tati, machile yu, feichi romin chin, comp moche, in calla fin tañi pu peñi, quisur la el calafin, com puche, com le palu, com al cutulu fachisumu, que me le, pieyin, ni ya tu ma fin, lu cutu ain, com puche, Tripato peñi peñi, tripato peamuto peñi lucamu, incinta no tem maya fin. Fei, marmari pu peñi pu la mien, marmari pu peñi, cheta o yo, long, cuente chen che, tamo ta uchale paí, y cheta el lono ta neuen, ta y ta cheo, me leu fun damo ta fale paí ta cam che, o y cheque leu fumo, win kata matima vete fo, contima pa genu, pero si me tuta me aguanta leer pupeñi pulamien, inca fin, al catmon pupeñi pulamien, com chique chef, chique tomo, inchita el otro leufo, ganesha en el caney, inca tal bulay, tal, medica magetico, epefi chiple me compli, en tu inconga pu inca pulamien, al catmon, que el yuhimon, leufo, inca fin, com, el mon com cheta ti puche, pullo, com pullo al catmon pulamien puche. Chiquete, winka tu chiple man como len tuico, ulen lawen, lawen, ulen kulin, lenim, epevil ulen, lawen te fe como lita leufumo pupeni pulamien, entai winka lo lavin, chiple meta controla pupeni pulamien, al ketamon chiquete pudomo, puetu, takeche, om pulamien, entai munga, meneche nelel, kalo hina machina neguenta y machi, ulan kisuta y ulkel lawen, mongel chequelua, Presa na imay winkanga pu peñi pulamien. Om che na presa ke winkanga aye kaleti pu mauche mu. Hoy finga tanga ke la hoy peo na tayo ta chawem. Ei peo na chawem. Na kwan tayo imay kotam beso him tam le banta chaw pu peñi pulamien. Ei man nga na kwan tayo man pu che aye kaman taka che. Ei man nga winkanga pulto le ti man nga pu peñi pulamien. Winkanga winkal medical tayo mu ko. Medical magetu epehi nang elay ketang elay ta pehi elay ketang. Leu fumata unita com tamli pepe. Com ta ulise. Com tamli ta neuen. Com pengi pulamien. Eimen nga neuen taimen. Com pleal kudiman puche puen teche. Pu lof che. Com plem lelu. Puche pulamien. Com pupeñi pulamien. Yeah! Mari con puché, mari con pulamien, incheta clementina le pío me le pichún piñén, lonco de la comunidad huilliche fundo alto de Gamboa, y hoy día estamos acá en este territorio ancestral enviando todo el lehuén, todas las mejores energías a nuestros hermanos de Huelmapu, que hoy día están pasándolo mal en este periodo donde nuestros hermanos están presos injustamente. Por eso como territorio ancestral, desde el norte hasta el sur de Chile, nos hemos unido para levantar nuestras voces y pedir al Estado chileno que deje a nuestros hermanos que están presos políticos hoy día ir hasta sus casas, que la vida de nuestro macho celestino está en peligro también y él lo dejen devolver a su regua. Así que como comunidad indígena de este territorio, de este gran territorio de la Futa Huapi Chilhue, Pedimos que se haga justicia y que así se deje de vulnerar nuestros derechos como pueblos originarios, que se respete el convenio 969, que se nos dé la posibilidad de ser también como todo ser humano, libremente poder tener nuestras decisiones en cada uno de nuestros territorios. Somos una nación autónoma, por lo tanto necesitamos que nuestros hermanos estén libres y estén en sus territorios cumpliendo la condena que tienen que cumplir injustamente. Por eso aquí, como en toda la comunidad huilliche del territorio de Castro, enviamos un gran Nehuen, mucha energía y desde el corazón para todos ustedes, hermanos. Así que ¡Marichihueo! ¡Marichihueo! ¡Marichihueo! ¡Marichihueo! ¡Yeah, yeah, yeah! Ya, queridos compañeros, ahí teníamos justamente lo que son los audios que nos compartieron con respecto a las organizaciones de pueblos originarios que exigen justicia y liberación por los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Diversas organizaciones de pueblos originarios en Chile vienen exigiendo al gobierno chileno que se establezcan urgentes mecanismos de atención y justicia a los presos políticos mapuche que se encuentran actualmente en huelga de hambre en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu. Perdón. La Asamblea Originaria de la Descolonización y la Plurinacionalidad, que agrupa una veintena de referentes organizacionales desde Arica a Puerto Natales, vienen exigiendo al Estado chileno y en particular al Presidente de la República una política especial para pueblos originarios para enfrentar la crisis sanitaria por pandemia COVID-19, indicando que han sido invisibilizados y que en vez de protegerles, el Estado los amenaza con acciones y omisiones inexcusables. Uno de los puntos principales manifestados dentro de lo que son las organizaciones es que se acceda a los petitorios de los presos políticos mapuche y atender los derechos de la población penal indígena en general, que sufren los riesgos de la pandemia en condiciones de especial vulnerabilidad. La carta, que establece 12 puntos sobre la situación de pandemia de los pueblos originarios, es dirigida al Estado chileno y en particular al presidente Sebastián Piraña, señalándose: estaremos muy al pendiente de la respuesta a esta carta, pues es responsabilidad del Estado en su conjunto tomar medidas rápidas y urgentes para salvar las vidas y asegurar la supervivencia de los pueblos originarios. Hace un ratito atrás, de hecho, compas, estuvimos obteniendo la información que fue... ahí aparece. Que, bueno, en estos momentos Gendarmería está trasladando desde Temuco al comunero mapuche Celestino Córdoba hacia el Hospital Intercultural de Nueva Imperial debido a su complicado estado de salud. Ya esto es una noticia en desarrollo que se originó hace un par de minutos atrás. El machi Celestino Córdoba está siendo trasladado ya al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, ya justamente por el tema de su dramático, de alguna forma, su... mal estado de salud con respecto a lo que es esta huelga de hambre, ¿ya? Segunda huelga de hambre, de hecho, del machi Celestino Córdoba, ¿ya? Así que siempre estamos atentos justamente con respecto a lo que está sucediendo con los compañeros presos políticos mapuche y siempre estamos apoyando justamente y difundiendo todo lo que está sucediendo con respecto a eso. Así que, queridos vecinos, atentos a lo que está sucediendo con respecto a la huelga de los compas, ¿ya? Lebu, Angol y Temuco, justamente en... huelga de hambre, ya las cárceles de Angol, Temuco y Lebu. Esto es Portavoz, vamos a ir a escuchar Huitrapaín, Estamos de Pie, en el cual aparece también el gran Luanco. Y luego vamos a escuchar a Neculmán con el tema Resistencia Milenaria para todos nuestros pueblos. El pueblo nació mapuche y su legendaria lucha. Petu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule peta inche kan, wifi ke mongen, fei musta mulei fau ble tain, wifi ke che yamin kake in, tain ki mun nor mongen, fe maya in, wita pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in, wira ke in, inka ke in, tain ki mun nor mongen, fe maya in, wita pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la sungu fei mu wei chatua in. We rock it in.

o terotilomanía, conducta característica de aves en cautividad, con altos grados de ansiedad, en la que se arrancan el plumaje produciéndose daños y heridas. Súmate a la campaña Fin al Zoo Nonguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. Fin al Zoo de Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoológico de Nonguén. Fin al Zoo de Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Fin al Zoo Nonguén. Hashtag Fin al Zoo Nonguén. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, vamos a dar esto que se nos quedó ahí en el tintero con respecto a la crisis en los zoológicos que nos envió, bueno, que lo envió justamente el colectivo Las Alzamora a la Red de Medio de los Pueblos y lo difundimos desde acá. Esto es julio 13 del 2020. Indignaste la situación que afecta a los zoológicos del territorio durante la crisis sanitaria del COVID-19. Nosotros estuvimos comentando justamente algo ya en los anteriores programas. Animales en abandono, falta de alimentación y de financiamiento son solo algunos de los aspectos que afectan directamente a los animales secuestrados en estos centros, que han lucrado durante decenas de años con el sufrimiento animal, tal como sucede en el Buin Zoo y el Zoológico Concepción, los dos S.A. de hecho, sociedades anónimas, recintos de explotación animal que mantienen en la alerta no tan solo a las organizaciones antiespecistas y animalistas, sino que también a toda la comunidad. Impactantes han sido las declaraciones de Ignacio Idalzoaga, ya empresario y dueño del zoológico privado Buin Zoo, quien ha expresado en diferentes medios hegemónicos que se está quedando sin ahorros y que requiere ayuda económica para seguir dando mantención a los animales que se encuentran en el lugar. Esto luego de haber lucrado con la exhibición y cautiverio de animales desde hace 21 años ya. Estas declaraciones han vuelto a abrir el debate ético sobre la existencia de estas cárceles de animales, entre quienes hemos avanzado hacia una sociedad de respeto a la vida natural y quienes aún mantienen las añejas justificaciones para seguir y usufructando económicamente la vida de miles de especies. El caso de Buin Zoo, debido al cierre del recinto producto de los protocolos sanitarios, el Buin Zoo ha iniciado una campaña que busca el apadrinamiento de los animales recluidos en él para que personas comunes se hagan parte del mantenimiento de estos por medio de aportes de dinero, ¿ya? Ante las últimas declaraciones de Ignacio, ya en declaraciones realizadas a fines de junio de este año, la paciencia terminó y la entidad Buin Zoo se ve enfrentada a fuertes cuestionamientos por parte del colectivo Libertad para Sandal, quienes han levantado una campaña que busca la liberación del orangután que mantiene en cautiverio este recinto. Mediante una carta abierta dirigida a Idalzoaga, Libertad a Sandai respondió a sus declaraciones respecto a la falta de recursos del zoológico privado. Desde la campaña Libertad para Sandai volvemos a ofrecerle la posibilidad de trasladar a Sandai a este santuario de grandes simios en Brasil, cuestión que además, como han sido mencionadas, no habrá costos asociados por usted o su empresa. Esperamos que esta vez tome la decisión correcta y no siga poniendo en riesgo la vida e integridad de Sandai. Esa fue la carta abierta justamente a Ignacio Idalzoaga, dueño del parque zoológico Buin Zoo. Bueno, ahí continúa justamente lo que es esta declaración, queridos compas. Por un tema de tiempo, obviamente, no alcanzamos a darla en forma completa, ¿ya? Pero es justamente la con respecto a la campaña también de la finalización del zoológico de Nonguén, que estábamos escuchando también hace un ratito. La interpelación ya está hecha. Ahora falta dirigirse a los dueños del parque zoológico de Concepción S.A. y preguntarles si seguirán ocultando el estado de los animales del zoológico de Nonguén y si estos estuviesen en buen estado, ¿qué objeto tiene seguir guardando silencio ante el cuestionamiento de la comunidad? Preguntas que quedarán en el aire hasta que esta empresa se haga responsable de cuentas de la comunidad en el cual está inserta, ¿ya? Así que obviamente desde acá también nos adherimos a lo que es el cierre de todos los zoológicos, ojalá, queridos compañeros. Recuerden que también continuamos. Ahora que ya nos estamos despidiendo, continuamos con el ciclo de cine y anticarcelario en solidaridad con los compañeros secuestrados por la revuelta social. Todos los días viernes a través del Facebook de Caco Contra Babilón. Durante este día viernes 17 de julio, a contar de las 21 horas, vamos a ir a ver un tremendo documental llamado Abajo los Muros. Ya, así que los esperamos este día viernes con el aporte justamente monetario para los compañeros presos de la revuelta, queridos compas. Así que eso, queridos compañeros, nos encontramos en una semana más. Ya no se nos va el programa, pero volando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí aguantando una hora 40, o pasadito de hecho, y nos vamos a despedir con un tremendo tema de Descarrila. Había una vez, ya descarrila con el tema, Había una vez, dedicado justamente a lo que es el encierro de los animalitos y el perjuicio, obviamente, que se les causa por la entretención del ser humano, que cada vez es más ser, más que humano. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias, compas. Hasta la próxima. Seguir luchando con Cuática. Ahora lo vamos a escuchar completo. Ahí sí. Shh. Uno, dos, tres. En una jaula nacerá, en esa misma morirá, le sacarán para torturar, a base de palos aprenderá. ¿Cómo sacar una sonrisa a las familias que pagarán por ver la función de su sucio negocio? Hecho con tristeza animal, un paso al frente de los valientes, esos que dicen que viven decente, que no los maltratan en la enseñanza y que los tratan con ternura. Es salvaje el animal que intentas domesticar, un tigre mordió un payaso y la venganza fue un disparo. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.